Horizon Auto somos garantía. Con más de 1,500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición. 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. Horizon Auto. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Cedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos entonces con más actualidad en el Café Mañanero, ya arrancando la segunda parte de nuestro programa. El turno es para Carlo Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Más adelante estaremos también repasando los titulares de los principales periódicos. Lo más comentado a esta hora en redes sociales como Instagram y, por supuesto, la nueva plataforma de X, la red social antes conocida como Twitter, que ha sido rebrandeada por parte de su nuevo dueño Elon Musk, presenta las tendencias a esta hora. Lo más comentado, nos encontramos con el nombre del actor Johnny Depp, luego de que el día de ayer se presentase un bulo con respecto al estado de salud del actor. En primeras instancias del día de ayer lunes, se había corrido el rumor de que se había encontrado a Johnny Depp inconsciente en su habitación de hotel en Budapest, para que luego su banda Hollywood Vampires estableciera un comunicado diciendo que el concierto que habían cancelado en el festival en la capital de Hungría había sido debido a que las condiciones de la tarima del festival en el que iban a formar parte no eran las que les habían prometido, por lo cual habían decidido retirarse directamente hasta Alemania. Por ello, habían negado rotundamente que en algún momento se hubiese encontrado a Johnny Depp inconsciente en su habitación de hotel. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el hashtag Grand Prix TV, mientras que entre otros nombres más importantes tenemos el de Lola Índigo, al igual que el de Ramón García, fueron parte de lo más comentado, mientras que entre las tendencias nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Elecciones Generales 2023 sigue siendo parte de lo más comentado, al igual que nombres como el de Puigdemont, María Fernanda, Calmejanejo y por supuesto Cataluña y Twitter X resumen a esta hora lo más comentado en redes sociales. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Ayer, Futurama regresó con una nueva temporada en Hulu, marcando el regreso de la banda serie creada por Matt Groening en 1999. A pesar de su calidad, la serie ha enfrentado cancelaciones y emisiones erráticas a lo largo de los años, pero eso no ha impedido que desarrolle una leal legión de fanáticos que siempre han deseado más episodios. Sin embargo, cuando se confirmó el regreso de la serie, hubo sorpresa al ver que John DiMaggio, el actor de voz de Bender, no estaba confirmado para el proyecto. La idea de Futurama sin Bender parecía inconcebible y la posibilidad de que otro actor interpretara el personaje no tenía sentido. Afortunada y finalmente se resolvió el asunto y John DiMaggio se unió al elenco para dar vida nuevamente a Bender y embarcarse en nuevas aventuras espaciales con el resto de la tripulación. En una entrevista con Variety, DiMaggio reveló que las negociaciones para su regreso habían sido complicadas. Hubo un punto muerto en las discusiones, ya que el actor exigía un mejor salario, manifestando su descontento con una industria que explota el tiempo y el talento de los artistas en beneficio corporativo. Sin embargo, a pesar de la dificultad de las negociaciones y la falta de aceptación de sus demandas, Di Maggio decidió regresar por los aficionados y por el amor que tiene hacia la serie. Elon Musk ha reemplazado el icónico pajarito de Twitter presente desde el 2006 con una simple letra X. La modificación ha generado descontento entre algunos usuarios, pero también ha dado lugar a una avalancha de memes y comentarios humorísticos en la plataforma. Muchos se preguntan si esta movida forma parte de la estrategia de Musk para transformar Twitter en una super app y reinventar la noción de plataforma de redes sociales. La reacción de los usuarios es vista con opiniones divididas entre aquellos que critican el cambio y aquellos que encuentran diversión en él. El concierto de la banda Hollywood Vampires, integrada por Johnny Depp y Alice Cooper, fue cancelado en Budapest el pasado 18 de julio debido a circunstancias inesperadas. Según un comunicado emitido un momento antes del espectáculo, la razón de la cancelación se mantuvo en especulación durante varios días, hasta que el periódico húngaro Blick informó que Johnny Depp fue encontrado inconsciente en su habitación de hotel, lo que provocó la suspensión del evento. Los fanáticos, que ya se encontraban dentro del recinto, fueron informados de la cancelación. Algunos lo tomaron con humor, mientras que otros expresaron preocupación por la salud de los miembros de la banda. Hasta el momento, ni Johnny Depp ni su equipo han realizado declaraciones al respecto, lo que ha dejado a los fanáticos preocupados por su estado de salud. Ahora, todas las miradas están puestas en la actuación del grupo Hollywood Vampires en Polonia y se espera que surjan más detalles sobre lo ocurrido en Budapest en los próximos días. La serie de Disney Plus, Secret Invasion, se acerca a su final con el sexto y último capítulo, y los fanáticos esperan ansiosamente cómo se desarrollará la trama y qué ocurrirá con el personaje de Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson. En esta producción vemos a un Nick Fury envejecido y cansado, reflejando el ocaso de un héroe que ha enfrentado numerosas batallas con los Avengers y otras amenazas. El desarrollo de la trama ha mantenido el tono sombrío y misterioso, donde la confianza en la información se ve cuestionada y se plantea la posibilidad de que algunos seres humanos no sean lo que aparentan ser. El quinto episodio reveló una llamativa llamada telefónica de Nick Fury que ha generado especulaciones sobre la identidad de la persona del otro lado de la línea. Los expertos sugieren que podría tratarse de Gravik, el villano interpretado por Kislin Ben Adir, quien busca poder y ha estado involucrado en una trama con Fury. Con el último capítulo por venir, la expectativa es alta para descubrir el desenlace de la trama y el destino de Nick Fury, lo que seguramente mantendrá a los espectadores emocionados hasta el final. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Vamos ahora también a dar cuenta entonces de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Cómo viene la actualidad? Pero antes, un mensaje muy importante para tener en cuenta en el día de hoy. Visitamos Vigente Colombian Food en la calle Alberique, número 41, Gastronomía Colombiana. Vigente Colombian Food. Los sabores de toda Colombia. Aquí en Valencia. Pues bien, vamos inmediatamente con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El Mundo. Destaca hoy en portada: Sánchez dispuesto a negociar con un precio. Lo coloca entre comillas con Puigdemont. Fotografía de portada al presidente Pedro Sánchez. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy: pese al preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el dólar volvió a escaparse y llegó a los 552 pesos. Vamos también a Chile, donde el Mercurio titula. El diario El Mercurio destaca hoy en portada. Entre otras noticias, prestamistas ilegales, fuerte alza de casos de gota a gota, da cuenta de otro delito importado a Chile. El tema del gota a gota, que en algún momento lo vamos a abordar aquí en el Café Mañanero, porque también es noticia en El Salvador. Allí el presidente Nayib Bukele le dio 72 horas a los colombianos que practican esa modalidad delictiva y para salir del país. El tema ahora también preocupa en Chile. Pues bien, seguimos repasando la prensa latinoamericana y llegamos justamente hasta Colombia. Vamos con los titulares del diario El Tiempo en el día de hoy. El Tiempo, el principal diario de los colombianos, destaca: los autos de lujo y firma en Panamá del hombre asesinado saliendo de un gimnasio de Bogotá, lo que registra en portada. También registra cómo creció el ahorro pensional en el primer semestre solo por rendimientos. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos también hasta República Dominicana. El diario Libre titula: en reversa, planta de tratamiento de aguas del río Ozama. El diario La Hora de Ecuador titula: la violencia política golpea la campaña electoral. Titulares de los principales periódicos. Vamos ahora también con la actualidad deportiva. Aulio Ricard. Así es, Jorge. Vamos a hablar entonces de lo que tiene que ver con el jugador uruguayo Edinson Cavani, quien viene en negociaciones con el Valencia para la rescisión de su contrato. Rubén Baraja pues no cuenta con Edinson Cavani y el Valencia pues está haciendo lo propio para despedirse del matador Edinson Cavani lo antes posible. En el entrenador el Che quiere que la plantilla esté a plenitud, pero no cuenta con el jugador charrúa, por lo tanto quiere desistir de su contrato para irse a jugar al Boca Juniors de Argentina. Regresaría al fútbol de Sudamérica. Edinson Cavani, goleador uruguayo. Cavani entonces el que tiene intenciones de abandonar el Valencia para marcharse al Boca Juniors de Argentina. Movimientos en el mercado de fichajes estaremos desarrollando más adelante en Latino Deportes. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Bebiendo sin permiso de Bueno, estaremos con la abogada Luz Piedraíta abordando el segmento de asesoría jurídica en el Café Mañanero. De momento, turno para Nicky Cuervo, que nos comparte más noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Dolly Parton, la legendaria cantante de música country, ha lanzado un nuevo adelanto de su esperado álbum de rock titulado Rockstar. El nuevo sencillo es una versión de los clásicos de Queen, We Are the Champions y Will We Rock You en un solo track. El álbum contará con la participación de destacados músicos como Paul McCartney, Stevie Nicks, Rob Halford, Nicky Six y otros. Rockstar incluirá 30 canciones, 9 de ellas originales y 21 himnos icónicos del rock. Entre las colaboraciones destacadas se encuentran Sting, Steve Perry, Ann Wilson, John Fogerty, Kid Rock, Steve Miller, John Jett and the Black Hearts, Chris Stapleton, Miley Cyrus, Pink, Brandi Carlile, Elton John, Melissa Etheridge, Lizzo, Debbie Harry, Linda Perry, Emily Harris, Sheryl Crow, Pat Benatar, Neil Giraldo, Michael McDonald, Ronnie McDowell, Simon Le Bon, Ronnie Van Grant, Gary Ronsington, Artemus Pyle y otros más. El álbum está programado para ser lanzado el 17 de noviembre y Dolly Parton expresó su emoción por presentar su primer álbum de rock and roll. La cantante se siente honrada de haber trabajado con tantos artistas icónicos y cantar todas estas canciones icónicas que forman parte del álbum y que ha sido una alegría sin medida para ella. Escuchemos las versiones de Dolly Parton. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Aquí contamos también con un segmento de asesoría jurídica, la abogada Luz Piedraíta. Abogada, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Avanza la temporada de verano y las gestiones para la inmigración no paran. ¿Cómo es el trámite por estos días, Luz, ante las distintas por ejemplo, la delegación de gobierno, lo que es el empadronamiento, todos estos trámites importantes para la población migrante. Vale, primero el empadronamiento, que es un trámite bastante importante en el cual nos permite que estemos registrados y tengamos un censo de la población, y que realmente es un trámite que necesitamos para todo, para solicitar una plaza en el estudio para los hijos, para poder ir a la oficina de extranjería y saber qué oficina me corresponde, incluso para una cita médica. ¿Y cómo está funcionando, Luz? Pues, si no recuerdo mal, desde el nuevo gobierno se estableció que iban a facilitar este tipo de citas, y efectivamente sí que están facilitándose. Sigue existiendo la cita previa, o solicitando, o por telefónicamente o online. Les dan una cita previa aproximadamente para una semana y media, dos, pero si tenemos mucha prisa, se puede acudir personalmente a primera hora de la mañana a diferentes lugares, a diferentes oficinas del ayuntamiento, entre ellas la primera, donde la sede central, también Tabacalera, y allí sin cita previa, si pueden atenderlos en el momento, les harán pasar y les atenderán, o les darán un turno para que regresen un par de horas después, pero el mismo día, ¿vale? Les atenderán el mismo día sin necesidad de cita previa. ¿Y en lo que tiene que ver con la delegación de gobierno? Pues bien, aquí las cosas son distintas. Nosotros los abogados siempre vamos telemáticamente, así que nosotros no tenemos ninguna cita previa que coger. Entonces, nosotros tenemos el expediente, lo tenemos todo preparado, y cuando tenemos el tiempo suficiente lo subimos a la plataforma y ya le damos al cliente inmediatamente, sin que él tenga que desplazarse y preocuparse por citas previas, ya tenemos el expediente registrado. Ahora bien, el sistema sé que es distinto en el caso dado de las personas que son tramitadores o no tienen medios económicos suficientes para poder hacerlo por un medio de un abogado. En ese caso deben contactarse con la oficina de extranjería, y lastimosamente aquí las citas están bastante retrasadas. Sé que les envían un correo con la cita asignada, que puede ser de aquí a 3 semanas o incluso un mes. Entonces, claro, esa es la diferencia de la manera en que se vaya a realizar el trámite. ¿Qué otras dependencias u oficinas de interés para la población migrante funcionan de forma o tienen cambios con motivo de la temporada de verano en lo que tiene que ver con la atención al público? Pues bien, Jorge, lo que te dije anteriormente de la oficina de extranjería no solamente es en verano, sino que es a lo largo del año, y ahora todo se ralentiza más porque los funcionarios dejan pues se van de vacaciones y el personal se merma. También la subdelegación del gobierno es un trámite muy demandado, sobre todo por la renovación de títulos, y está bastante retrasado. Si ya venía retrasado porque hay que sacar una cita previa por el sistema, que con suerte la podemos obtener en una semana, pues ahora todo se ralentiza y aproximadamente en 2-3 semanas nos pueden atender. Recapitulando entonces, en lo que tiene que ver con el padrón, está fluyendo, que fue un tema de mucha preocupación durante todo el año. Correcto. En cuanto a las oficinas de extranjería, me dicen que también hay cierta normalidad con los retrasos comunes o prácticamente normales, podríamos decir así, abogada. Sí, eso sí que es verdad, sí que es un poco de retraso normal, pero bueno, también es cierto que si antes había retraso, intentaba mejorarse, por ejemplo, de cara al padrón, si bien es cierto de cara a extranjería o su delegación del gobierno, esto sigue siendo bajo cita previa y sigue siendo bastante retrasado. Luz, muy amable, muchas gracias por hoy darnos este parte, que de acuerdo a su experiencia, sabemos que se vive moviendo en todas estas dependencias, pues decirnos cómo están las cosas en el marco de esta temporada vacacional. Que tenga un feliz día. Gracias, Jorge, y a todos los oyentes. Buen día. La abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad, hoy informándonos en cómo están funcionando las oficinas de interés para los inmigrantes en esta temporada de verano. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912.

Bienvenidos al mercado de fichajes. Está mandando la parada sin duda alguna. 300 millones de euros están ofreciendo desde Arabia Saudita por Kylian Mbappé. Y como quiera que el litigio lo ha estado marcando precisamente las cifras a la hora de llegar al Real Madrid, ¿será que Kylian Mbappé se va al fútbol de Arabia? En las últimas horas también se ha estado comentando la posibilidad de que el jugador francés llegue al Barcelona. El fútbol en este ámbito vive de los rumores, desafortunadamente. En el periodismo, los rumores es algo muy cuestionable. Pero en la rama del deporte tenemos que hacernos eco de los rumores. Es decir, vale también. Vamos entonces con la actualidad deportiva que empieza con el mercado de fichajes. Repito, desde Arabia están ofreciendo 300 millones de euros por Kylian Mbappé. ¿Qué dirá el futbolista francés? Vamos a repasar en breve con Adolfo Jiménez del Río todo lo que se está moviendo del mercado de fichajes. También nos vamos a dar cuenta del Mundial de Fútbol Femenino que se está realizando en Australia. Ya terminó la primera ronda. Y también daremos cuenta de el mundo del ciclismo, porque nos queda una grande de Europa, la Vuelta a España. Empezamos, Adolfo Jiménez del Río, entonces, con el mercado de fichajes. El mercado de fichajes está batiendo todo. Bueno, hoy tenemos, a ver si logramos escuchar bien a Adolfo Jiménez del Río. En un mercado de fichajes que está batiendo todos los récords de movimientos financieros y de negocios y transacciones para lograr fichar a grandes jugadores, hasta el momento parece ser que Kylian Mbappé sigue liderando el culebrón de este mercado, pero asimismo se siguen realizando transacciones una tras otra, y es que precisamente en el día de ayer tuvimos los siguientes concreciones de varios jugadores, entre ellos la de Sergio Canales, que ya definitivamente está concreto, es nuevo jugador de Rayados de México, y Al Hilal, que en el día de ayer ofreció 300 millones de euros sobre la mesa para que el PSG, y hasta 700 millones a Mbappé por su fichaje. Se quedará el Real Madrid sin este ansiado fichaje que Florentino viene trabajando más de 4 años atrás. Y el FC Barcelona también se ha sumado precisamente a la lucha por conseguir este gran jugador del PSG. Y ya parece ser que tiene presentado algún movimiento por conseguirlo. Y Sabitzer, que se convierte en el nuevo jugador del Borussia Dortmund, y Harry Kane, que no le cierra la puerta al PSG y podría estar más cerca de París que de cualquier otra ciudad o equipo posible que lo pueda contratar. ¿Será el reemplazo de Kylian Mbappé Harry Kane? Veremos. Veremos. ¿Qué pasa con Cavani, el delantero uruguayo al servicio del Fútbol Club Valencia? Bueno, Edinson Cavani está negociando precisamente con el Valencia para poder firmar con el conjunto senense, el Boca Junior de Argentina. Pues se ha conocido en las últimas horas que el jugador uruguayo está negociando con el club de Valencia para así poder finiquitar su contrato y volver a Sudamérica con el Boca Junior de Argentina. Cavani, sí, ya empieza la recta final de su carrera deportiva, el regreso al fútbol suramericano. Es verdad que el Boca Junior es uno de los clubes más importantes del continente americano y ahí tiene una gran posibilidad. La verdad es que aquí en Valencia pasó sin pena ni gloria. Saludamos a esta hora a Giovanni García. Giovanni, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Cómo ve el mercado de fichajes y la última de Kylian Mbappé? Una oferta de 300 millones de euros. Si lo que quiere es dinero, ahí está. Esa gran oferta que le llega desde Arabia. Y parece que se suma también por la puja del jugador el Fútbol Club Barcelona. Tratándose del Real Madrid y el Barça, ¿a dónde iría Kylian Mbappé? ¿O se decantaría, si lo que quiere es dinero, por esa oferta que le han hecho desde Arabia Saudita? A ver, primero el jugador no lo han contactado, eso está claro, eso está desmentido totalmente. Incluso en los medios de París se informa que el entorno del jugador nadie lo ha llamado a hacerle ninguna oferta. La oferta sí existe, porque es que tengo mis dudas. El Paris Saint-Germain está jugando la mentira. Ayer dijo que era el Barcelona para tratar de desequilibrar al Real Madrid. Entonces a las 8 de la mañana sale la noticia de que el Barcelona ha llamado al Paris Saint-Germain para ofrecer jugadores y para negociar a Kylian Mbappé. Tuvo que salir el Barcelona presurioso a las 11 de la mañana a rectificar, enviando un comunicado desde Los Ángeles indicando que eso era mentira, que ellos no están interesados porque la situación económica del Barça es lamentable. Necesita 60 millones de euros para poder inscribir a los tres jugadores que tienen en este momento fichados nuevos, como Íñigo Martínez, como Gundogan y como Oriol Romeu, y no tiene con qué en este momento inscribirlos porque el fair play financiero se lo impide, porque sigue con un déficit de 280 millones de euros, 280 millones de euros en cuentas en este momento. ¿De dónde va a sacar para pagar 200 millones al Paris Saint-Germain por Mbappé, más el contrato de él que se acercaría a 50 millones? Si no pudo siquiera retener a Lionel Messi, que se fue libre, gratis, y se ofreció gratis al Barcelona, y ni siquiera pudo pagarle 25 millones de euros de sueldo. O sea, esto me suena a mentira otra vez. Ahora, los árabes, vamos a buscar el caso de los árabes. Están locos fichando a todo el mundo. Ese es el futuro cementerio del fútbol mundial. Para que sepan, pues, de una vez, no van a llegar sino viejitos. Ahora están llevando 4 o 5 figuras, pero allá no hay liga, no hay profesionalismo. La verdad es que el fútbol árabe es lamentable, es pobre, es muy pobre. Pero hay dinero, Giovanni. No, es que el dinero no es todo en la vida. ¿Quién le dijo usted que el dinero es la riqueza? Yo se lo he dicho más de una vez. La riqueza son los valores. Y en el fútbol tiene que haber estructura. No lo es Estados Unidos, que más rico que Arabia. No ha podido Estados Unidos desde 1977, cuando yo fui a transmitir el primer partido de Estados Unidos en la despedida de Pelé, y posteriormente con los partidos de Johan Cruyff y del mismo Pelé y el Cosmos de Nueva York, y desde ahí invirtieron millones los americanos, que tienen mucho más potencial porque es un país de 300 millones de habitantes. Arabia son 28 millones. Segundo, Estados Unidos tiene todos los medios de comunicación y todas las empresas del mundo para hacer marketing y pagar publicidad. Arabia no tiene nada. ¿De dónde van a sacar? ¿Que lo tiene el Estado por el petróleo? Sí, lo tiene el Estado, pero se acaba. El petróleo se acaba y el dinero se acaba. Entonces, hacer un boom con una liga de fútbol pobre, sin ningún planteamiento, sin ningún historial administrativo, y sobre todo sin base en el fútbol, de la base de los niños, de las escuelas, de formación, me parece que es estúpido. Lo que están haciendo es un estropicio al fútbol mundial, es una amenaza además para el fútbol mundial, porque van a encarecer el fútbol, van a llevarse jugadores millonariamente, sí, lo sacan de los clubes, estos en 2 o 3 años volverán aquí a Europa a pedir con la mano estirada o con la totuma, pidiendo que los contraten, que los fichen, porque allá no van a ganar nada, ni balones de oro, ni botas de oro. ¿Usted cree que a Kylian Mbappé le interesa irse a un fútbol árabe con 24 años? ¿Dónde cree usted que va a terminar Kylian Mbappé? No, está claro que él no quiere sino el Real Madrid, lo ha dicho más de una vez. Entonces, y lo ha confesado a sus amigos. Giovanni, lo que pasa es que él está... ¿Tú crees está que Kylian Mbappé va a terminar es en el Real Madrid? Ese será el destino del fútbol. No, es que voy a rematar. Mbappé está haciendo lo que tiene que hacer, que tiene la sartén por el mango, que es: yo me espero al 31 de julio, me tienen que pagar mis 40 millones de contrato de cumplimiento, me los tienen que dar porque está escrito, y yo el 1 de agosto ya veré qué hago. El 1 de agosto le va a decir al club: mire, yo con ustedes no voy a renovar, véndanme. Ah, que no. Entonces va pasando los días, y cada día que pase hasta el 30 de agosto va disminuyendo el valor de él, porque no es lo mismo vender a un jugador un mes antes que ya en el último día del mercado. Entonces va disminuyendo el mercado, y eso favorece primero a Mbappé para salir, y segundo al Real Madrid. yo además creo y tengo el convencimiento por dos o tres personas muy cercanas al Madrid, que yo tengo contacto con ellos, que puedo hablar con ellos, que eso está pactado entre Real Madrid o Florentino Pérez directamente con Mbappé, que él viene al Madrid, le van a pagar 150 millones de euros por la ficha al Paris Saint Germain, si es en agosto, no 200 como quiere el París, le van a pagar 150 Mbappé son 200 y viene con un contrato de 60 millones de euros brutos, 30 millones netos a él, más unos arreglos de publicidad. Ese va a ser el negocio del Madrid, o sea, va a invertir aproximadamente 250 millones de euros en traerse un jugador. Eso lo tiene ya hecho el Madrid, está tranquilo Florentino. ¿Qué le dijo a Florentino ayer? O antier en Los Ángeles, se acercan dos o tres periodistas. ¿Qué tal, señor Florentino? Cuéntenos de Mbappé. Yo estoy tranquilo. Lo mismo que le dijo el Chiringuito. ¿Usted se preocupa por Mbappé? Yo sigo tranquilo, todo tranquilo. O sea, él sabe. Se nota que lo tiene calculado. Haciendo. Giovanni, claro. A propósito de lo que usted me decía de el fútbol en los Estados Unidos, vimos lo que fue la presentación de Lionel Messi, todo un show, un espectáculo, cuando digo show en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y una demostración de que allí hay marketing. Increíble cómo las estrellas de la música recibieron a Lionel Messi, todo lo que se vivió en el estadio, en fin, un espectáculo demostrando de que sí se presta para, por ejemplo, acoger a una figura del fútbol, lo que puede ser la recta final de su carrera deportiva. ¿A usted particularmente qué le pareció? No, lo que hace Estados Unidos, ¿no? Engloba a todo el mundo a través del marketing, la publicidad, a todo el mundo. O sea, en, usted lo acaba de mencionar, en el medio artístico, en la farándula, en la música, a nivel de hasta de políticos, de qué vive Donald Trump, vive de eso, ¿no? Pero hasta cierto punto me pareció, Giovanni, una lección, ¿no? Como el mismo Alejandro Sanz dándole la bienvenida a Messi, a Miami. Pero si les pagan, si a usted los llaman y le dicen, venga, joven. Estoy diciendo que eso es espectáculo. Sí, es un espectáculo, como es, por ejemplo, la final del fútbol americano, que se volvió más un glamour con artistas y las chicas estas montadas allá bailando y todas las grandes cheerleaders, como dicen en Estados Unidos, o sea, las porristas, como decimos en América, haciendo espectáculo lo mismo. Son ingredientes. Hicieron lo mismo para que visualmente el espectador americano no come, mire, no come sino de dos cosas. Primero, la comida basura y segundo, de la publicidad. Si usted a un americano le vende un producto en televisión, en las redes sociales, en su teléfono móvil, en lo que usted quiera, va y se lo compra y se lo pide de una vez por el correo electrónico. Si no hay publicidad, el americano no consume. No consume porque considera que los productos sin publicidad no tienen ningún valor. Lo mismo pasa con el fútbol. Quieren consumir. ¿Qué quieren hacer? Invitar a la gente a los estadios, porque los estadios siguen siendo semivacíos. Si uno ve la Liga Americana, hay dos o tres estadios que tienen aficionados en Los Ángeles y en Nueva York, pero el resto son estadios semivacíos todos, y los que van al fútbol son latinos. Los 80 millones de latinos que hay, de ellos 50 millones de mexicanos, van a ver fútbol en Estados Unidos. Los demás no ven fútbol. Los americanos no van sino al béisbol, al boxeo, al hockey sobre hierba, al hockey sobre patinaje y al deporte rey de ellos, que es el béisbol, que definitivamente sigue siendo multitudinario. Sí, pero todas estas cosas ayudan a hacerle una oferta mucho más alta al deportista, sí, y por otra parte ayudan a vender, hay más marketing, sí. Y indudablemente el deporte vive de la publicidad. Yo estuve en la presentación del Cosmos de Nueva York, que fue lo más de lo más para esa época, 1977 en Nueva York, lo más de lo más. Pelé, Beckenbauer, Johan Ruiz, todos estaban ahí reunidos. Toda. Pero ¿le gusta o no este tipo de espectáculos? Es que yo no vivo de eso, yo vivo de la realidad. Vale, pero es que esto hace parte del marketing, Giovanni. No, pero es que yo no vivo, el fútbol no es marketing, el fútbol es una actividad que se volvió una ciencia deportiva. Bueno, ese será otro punto. Fútbol y marketing, próxima discusión, Giovanni García, que tenga un feliz día. No me interesa mucho el marketing si no hay fondo. Haga marketing, porque entonces bueno, no entonces ¿con qué le van a pagar a los jugadores? No, de la taquilla no solamente se vive, Giovanni. Que tenga un feliz día, me suenan aquí la no campana. Van a alcanzar, si fuera así, si fuera, ojo a esto, le haría una pregunta: ¿por qué la Liga Americana no es la más influyente y la más importante en los medios de comunicación por encima vale, de las europeas? Se lo respondo mañana. Por encima de las europeas. Inglaterra y España venden más derechos de televisión que la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde saca usted la conclusión de que es? Bueno, se los respondo mañana porque ya se nos acabó el tiempo. Giovanni, que tenga un feliz día. Un placer, que esté muy bien. Felicidades. Bueno, vamos a rematando Aulio Ricard con los resultados del fútbol femenino. Sí, pues finalizamos la primera fecha con el partido entre Colombia y Corea. 2-0 ganó el seleccionado colombiano y se abre la segunda fecha, donde el Nueva Zelanda, que es local, acaba vamos de perder. A repasar, vamos con los resultados completos. Acaba de perder. Hombre, Brasil también jugó ayer. Por supuesto, vamos a darle los resultados rápidamente a la persona donde decía que Francia y Jamaica no se hicieron daño 0-0. Italia 1, Argentina 0. Alemania 6, Marruecos 0. Brasil 4, Panamá 0. Y hace pocos minutos acaba de terminar el primer partido de la segunda ronda, en el cual Nueva Zelanda pierde por la mínima diferencia con Filipinas. En pocos segundos inicia Suecia y Noruega, lo que tiene que ver con el fútbol femenino, el mundial que se realiza en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, ese partido ya se está jugando. Sí. Se acaba de comenzar. Empezar. Sí. Va 0-0. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias por acompañarnos. Mañana más. Ya viene Ruby con M de mujer por aquí para seguir el entretenimiento aquí en Latinos F. Que tengan todos un feliz día. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. En el fin de semana. En el fin de semana. Siempre con la mejor música. Oferta de verano en Grupo Logística del Mediterráneo. 2x1 a Colombia, Venezuela, Honduras y República Dominicana. Consulta tus ofertas. Todos tus envíos tienen regalo. Envío de contenedores, cajas y documentos urgentes. Con mucha confianza. Nuestras tarifas no tienen competencia. Llámanos al 647-426528. Consulta servicios de paquetería aéreos, metros cúbicos, envío de contenedores a Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay y el resto de América Latina. Vas a retornar a tu país, asesoramos, recogemos, preparamos la mercancía y te ayudamos en lo que necesites sin ningún compromiso. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente autorizado. Llámanos al 647-426528. Grupo Logístico del Mediterráneo. La capital del Turia se prepara para recibir a Maroyu. Maroyu. Agrupación Maroyu. Este viernes 11 de agosto, desde las 20 horas, en Salón de Eventos Luna Rosa, Avenida Más del Oli 176, Polígono de Manises. General anticipada, 30 euros. Venta anticipada, 60 euros. Artistas invitados: Carlos Sasá, José Luis Dávila y el Charro Valente. Para bailar toda la noche, los mejores DJs de Valencia. Puntos de venta: Dulceros, Plaza San Sebastián número 1, Benetuser. Todo Costura, calle Doctor Oloris 17, Valencia. Bar Cafetería El Cid, calle del Cid 21, Paterna. Info y reservas al 698-917-405 o al 644-439-471. Agrupación Maroyu, no te lo puedes perder. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa, sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta, las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta.

muchachos están invitando.